estar desde la Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza y también todo lo que tiene que ver con la incubadora de procesos sociales al respecto. Y vamos a estar hablando de los cursos que se vienen, pero para hablar mejor de ello vamos a presentar a quienes ya están en el estudio, quien es el coordinador de la incubadora y además de gráficos asociados, Eduardo Moyano, y Matías Quinteros desde el área de comunicación de la incubadora. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Gaby. Es un placer estar con vos. Siempre ha estado con los procesos de la incubadora, así que muy feliz de estar contigo. Hola, buen día a toda la audiencia y también al equipo de La Mosquitera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, igualmente para nosotros desde aquí y siguiendo esto de cerquita de lo que va pasando con la incubadora, que cada vez va creciendo más a pesar de las dificultades de estos tiempos. En un ratito, si les parece, nos metemos con este nuevo curso, pero cómo viene ahí, cómo se viene impulsando la incubadora. Ya hay varios proyectos que se han llevado a cabo. Y la verdad que sí, gracias a Dios, se han llevado varios asesoramiento y, por ejemplo, hemos tenido asociativismo, bromatología, comercialización, comunicación, diseño industrial, diseño y marca de productos, diseño de proyectos, gestión administrativa, higiene y seguridad. Aparte hubo unas capacitaciones de inglés básico, que era para los emprendedores, lo básico como para poder tratar con una persona de afuera, que puedan desempeñarse con un poquito de soltura. Y bueno, y gracias a Dios hemos tenido mucha aceptación de parte de los emprendedores, que aceptaron la propuesta. Y bueno, nosotros, esto era algo nuevo para nosotros y realmente estamos muy muy agradecidos a la gente que prestó su tiempo. Y bueno, está en ellos saber cómo le fue, pero creo que fue muy buena la experiencia. Y bueno, estamos ya casi terminando. El 31 hacemos el cierre, que de paso están invitados, porque también ustedes son parte de la incubadora. 31 de agosto. Así que, bueno. ¿Y cómo ha sido la vivencia adentro, ¿no? De la incubadora adentro también, para los distintos espacios de recuperadas, esto de compartir el camino que ya hace años vienen haciendo, ¿no? Y nos acercó mucho, por ejemplo, con la Terre, que es una empresa recuperada que en estos momentos necesita mucho apoyo, porque es de fiel conocimiento lo que les pasó por el remate. Así que bueno, estamos con la Terre, con Curtidores, que también es otra recuperada que está necesitando mucho apoyo, porque realmente en estos momentos están parados, no tienen luz, no tienen gas, y es la base de ellos para poder trabajar. Y bueno, se está haciendo todos los trámites posibles para que salgan adelante. Y bueno, lo que pasa es que a veces no está en manos de uno. Ese es el gran problema. En el caso de la Terre, pensaba, se vio mucho también en esto de escuchar a quienes están reclamando la continuidad de la Terre, a quienes reclamamos la continuidad de la Terre en manos de sus trabajadores y trabajadoras. Muchas de las personas o de las organizaciones venían también de esta articulación con la incubadora, ¿no? Y sí, Lo que pasa es que estamos en contacto permanente con la gente de la TR y sería, qué sé yo, un crimen, para decirlo, que los chicos que han luchado tanto para poder trabajar, de repente venga una persona con plata y quiera sacarlo del trabajo. Y bueno, y está recibiendo el apoyo nuestro y gracias a Dios de muchas instituciones, así como estamos trabajando con el foro de economía social, que también de ahí se recibe bastante apoyo. Y bueno, si no nos apoyamos entre nosotros, que somos los que estamos poniendo la cara y el trabajo, no creo que venga alguien y lo quiera defender, ¿eh? Seguro. Porque en estos momentos tan, tan duros que estamos pasando, pero pienso que vamos a salir adelante. En ese sentido también, otro punto de la incubadora, las relaciones entre las distintas generaciones, ¿no? Entonces hemos podido ver a algunas chicas muy jóvenes también, a personas desde las distintas edades, apostando a la economía social, ¿no? Y sí, gracias a Dios, sí. Eso es lo bueno que ha tenido esto, que se ha mezclado mucha juventud con gente grande. Y bueno, esa era la misión nuestra, aprender con la gente grande y también con la gente joven, porque ese es el paso que quisimos dar. Fue todo un aprendizaje lo de la incubadora y bueno, estamos en eso. Sí, y que es un cambio cultural que es muy necesario, que todos los días, desde una cuestión del vocabulario, yo no sabía, pero en las cooperativas no hay un salario, sino que hay un retiro, o un nombre así. Un retiro. Y que es muy necesario que se va transmitiendo en generaciones, que eso por ahí es lo más difícil de lograr, porque como dije, es un cambio cultural y es una nueva forma de entender la producción de un bien, un servicio, y que es indispensable poder transmitirlo entre generaciones, que eso también por ahí. Nosotros hacemos cursos muy específicos, como en desarrollar tu marca, este específicamente que venimos a hablar sobre cómo trabajar en redes sociales, pero transmitir lo que es el cooperativismo, esa nueva lógica, va, no es nueva, sino que es mucho por ahí más antigua que el capitalismo, pero una lógica diferente que se transmite entre generaciones, eso es lo que va a hacer vivo al espíritu cooperativo, así que lo vemos como algo importante y muy necesario de poder transmitirlo entre las generaciones. Y la apuesta, además, de todo esto y de esta incubadora y de estas redes que se fueron tejiendo y que seguramente se van a seguir tejiendo en un contexto sumamente difícil, eso no es menor tampoco, ¿no? Absolutamente. Y sí, la verdad que sí, se está dando capacitaciones, pero realmente los emprendimientos a veces necesitan un poco más de capacitaciones, necesitan algo como para poder trabajar, herramientas que se le pueda brindar, porque realmente lo que las pymes, todo, están trabajando, pero por la voluntad nada más. Y bueno, tratamos de ayudarles con capacitaciones y con algo poco lo que podemos dar, pero tratamos de ayudar en lo máximo, porque realmente los emprendimientos están muy, muy, muy mal. Sí, eso lo pensábamos al momento de iniciar el año pasado, que uno, no sé si el peor, pero uno de los peores contextos sociales y económicos para desarrollar un emprendimiento, ¿sí? Es complicado, se nota en los emprendimientos, algunos. Muchos se han capacitado, pero otros la realidad es que no han podido seguir también por la situación. Así que, como decía Eduardo, este eje o esta incubadora en esta etapa ha sido más de capacitación, algo más intangible, por decirlo así. pero los emprendimientos vienen con otras necesidades de para poder financiar maquinarias, para poder conseguir insumos y después una realidad para la venta, que estamos en una situación muy difícil en este país. Seguro, seguro que sí. Bueno, y en ese sentido y también en ese encuentro, en esto de juntarse, ¿no? Y de seguir transmitiendo este camino que vienen dando desde la economía social, se viene un curso ahora. Exactamente. ¿Sería uno de los últimos o el último dentro? Si no me equivoco, creo que ya es el último. Como decía Eduardo, el 31 de agosto estamos finalizando esta primera etapa. Y esto es, bueno, es para tener una herramienta más para la comercialización y la venta, que se denomina Impulsar tu empresa con Facebook, que está organizado y asesorado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CASE. Y lo que plantea es a los emprendedores que por ahí no tienen, o por ahí ha sido su mayor fortaleza, que está bien que así sea, la venta cara a cara, en ferias, tener una ventana más, que es el comercio electrónico, el comercio digital, a través de las redes sociales. Tanto que nos cuestan las redes. Tanto que nos cuestan, pero hay que aceptar que claro, es una nueva ventana y que hoy, no sé si es el único, es muy posible, es uno de los ámbitos donde ha crecido el comercio electrónico, la venta de productos y servicios. Entonces, creemos que por ahí es todo un nuevo vocabulario, una nueva herramienta, pero que está bueno empezar a meterse, que es una posibilidad de venta y de comercialización. ¿Y cómo hay que hacer entonces para poder ser parte de este curso? Perfecto. Esta capacitación, como dijimos, empieza el 3 de agosto, el sábado. Son 4 días sábados, de 9:30 a 13:30. Es gratuito. Puede acceder cualquier emprendimiento. Tienen que inscribirse a acer.mendoza@gmail. ACER es las siglas de Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Repito, acer.mendoza@gmail.com. Con el nombre, el DNI, el nombre del emprendimiento, y ahí nosotros le vamos a responder, es gratuito, como dije, son 4 clases, y se le va a entregar material, un certificado, y después nosotros hacemos como todo un análisis de consultoría de la situación digital de ese emprendimiento. Si tiene un Facebook, si tiene un Instagram, en qué situación está, si puede promocionar mejor sus productos. Es bastante interesante porque sobre todo es un paneo a la realidad de lo que es el comercio electrónico y también un paneo de cómo está hoy ese emprendimiento específicamente trabajando la venta digital. ¿Cuánto tiempo va a durar y hasta cuándo hay tiempo para anotarse además? Hay tiempo para anotarse hasta el mismo viernes, que nos manden el correo y nosotros podamos responderles. Dijimos son 4 sábados, es todo el mes de agosto y son por ahí muchos nos dicen... Ay, los sábados, bueno, nosotros les pedimos que hagan un esfuerzo, son los sábados de la mañana, pero son solamente 4 y los temas son introducción a los negocios digitales, el ecosistema del comercio electrónico, tu marca en internet, plataformas sociales, publicidad en buscadores y plataformas sociales y cómo mido mi éxito. Son temas importantes para trabajar todo lo que es el comercio electrónico y es, como dijimos, empieza el 3, el 10, el 17 y el 24 de agosto son los 4 encuentros. Buenísimo, entonces, y el 31 de agosto, el cierre también de la incubadora, ¿no? El 31 de agosto en La Terre. Hacemos el cierre y bueno, ahí veremos los frutos que se han logrado. y como te digo, están invitados ustedes. Seguro, seguro que sí, Eduardo. Bueno, un gustazo como siempre escucharte y un gusto también, Matías, que estén aquí. Muchísimas gracias. Bueno, el gusto es nuestro y gracias por invitarlos. No, por favor. Bueno, le vamos a poner un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.